¿Qué onda, banda? Soy el Coco. Aquí estoy con la gente de combustible para mandar un saludo a todos mis compañeros de la abastecedora comercial, para el Nevares, que ya se ponga a jalar, que no le haga el ensarapado, al Jaciel que ya se case. ¡Son gays! El Jorjito nos abandonó. Payo, te estamos esperando, Payo, para que vuelvas aquí. ¡Son gays! Un saludo para mis compañeros también de la tarde, a los de... ¡También son putos! ¡También los de la tarde son gays! A los de Barrios, al Adrián, al Toño, al Miguel. Y pues, que espero que disfruten este podcast. Soy el Coco y... ¿Soy puto? No. ¡Esa es mi historia! ¡Ahí es! Ya me aburrí. ¡Ya se rajó! ¡Ya me puto! ¡Ya me tocaron muchas! Sudamericano. En Francia, ¿aló? En México, ¿aló? En Alemania. En Suiza, en Italia, ¿aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo de banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyomi, estoy aquí con el Saúl. ¿Qué había, amigo Cocoyomi? Una vez más, en una emisión de Combustible. Nos acompaña por allá el Coco. ¿Qué onda, Coco? ¿Qué rollo, banda? Y también nos acompaña el Sammy. ¡Hola! Ahora tenemos que irnos rápidamente porque los saludos son demasiados. ¡Nos están inundando los saludos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cocoyomi, no sé nadar! ¡Baddest motherfucker I ever met! Y nos escribe el Toño desde Morelia. Amigos de Combustible, les quiero invitar que lo lean. ¿A que lean? Ah, a que lean lo que está marcado. ¡Ah! Es una pinga. Es lo que pienso de ustedes, no es broma, pero sí me gustaría que la Slupley hable más o que el Saúl lea más mis correos porque mi forma de escribir no es apta para él. Que el Saúl no lea más mis correos. Ya ves, me tiene mucha razón el chao. Y que lo corran hasta que aprenda a leer o escribir. Eso ya no me gustó. Y claro que Coco tiene que correrlo. Y de paso, me envían una foto de la Mavis. Escribes de la verga, Toño, no es culpa de Saúl, güey. Escribes bien mal, güey. Supérate, carnal, supérate, güey. La primera vez me defiende este güey. Me siento agradecido. Vas a tener que aprender a escribir, pinche Toño, ¿eh? Un saludo a toda la banda de Morelia. ¡Ay! Y luego quiere que le pongamos su rol especial y que le cambiemos el nick. Ya quiere ser Starkihoski, Walker, no sé qué mamada. No, Toño, no, ubíquese. Mire, los que hacemos el programa somos nosotros, güey. Bueno, mejor vámonos con Adrián Alejandré. Y nos dice, ¿qué pasa, cabrones? Les mando un saludo y una felicitación por el programa. Se nota el esfuerzo que han hecho, la verdad. Cada que los escucho me cago de la risa con la sarta de mamadas que sacan. Muchas gracias, güey. Por otro lado, les escribo para decirles que no se dejen agüitar por una bola de pendejos que critican el programa. No nos agüitamos porque nos critican, güey. Si nos agüitáramos, no lo haríamos, güey. Sabemos que estamos bajo metralla dura, güey, de mucha gente, pero nos vale madre, güey. Es más, ¿tú qué opinas de que nos critiquen? Eso, ¿qué opina el Saúl? Creo que habla... Pinche Saúl que está tragando rebanadas de Chaira, güey. Bueno, sigue por acá el Adrián y nos dice... Pasando otra cosa, dile al güey de Saúl que no se la mame tanto. Que se la va a despellejar, que tome unos cursos de lectura. O si son los pinches nervios, que se apriete un ovario. Total, no pasa nada, no pasa más que se le caerá la matriz. ¡Me están viendo! Les dejo unas fotos de este lindo, bello y hermoso pacífico lugar. O sea, una pinche cloaca. Si vienen me avisan y vemos qué pedo. De paso les dejo una foto de una vieja que quién sabe quién chingado sea, pero que está a 2-3. Pues data, creo que no seas cabrón, regálame una playera. No, hombre, güey, estoy para que me regalen, cabrón. No mames, pinche Adrián. Neta, no tenemos para regalarles, güey. No tenemos playeras para nosotros, mira. ¿Ya viste esta pinche playera, la agujerate que traigo? Aquí, esta playera la rescatamos después de una balacera. Tiene dos manchas de Doritos con queso, un agujero exactamente en el ombligo, no me explico por qué, y una más por la parte de atrás. Es mi playera del duende de Lucky Charm, es la playera más irish que tengo y me gusta un chingo. Bueno, es la única que tengo, es que mi color favorito es el verde. Bueno, gracias Adrián por tus comentarios y sí, un saludo para toda la banda de por allá, por tu pueblo, cabrón. Y también nos escribe el Clarinet Hero desde Tlaxcala. Pues la neta, Combustibles es el más chido podcast que he escuchado. Bueno, la neta no conozco mucho. Es sincero. Además, los conocí por el iTunes, pero en fin, quisiera que las demás temporadas estuvieran en él. Pero, como son unos culeros, he escuchado que el podcast de recientes no los quieren subir. Es de la verga, güey. Cada vez es peor, güey. Es peor, güey, neta. Este güey se escribió bien y tú le hiciste mierda, güey. Yo ni siquiera sé qué dije. Bueno, no, güey, los podcasts de la primera y la segunda temporada no los vamos a subir al iTunes, güey, porque es una mega chinga. Podríamos subir los de la primera temporada, güey, porque son los únicos que tenemos, güey. Los de la segunda temporada se los llevó el río, güey, en las computadoras. Y si usted tiene los de la segunda, pues súbalos usted. Y saludos, Combustible y Show, güey, que hacen un trabajo chido y sigan así. También nos escribe desde Tultitlán, Estado de México, el Mini Vini. Un abrazo, güey, gracias por todos los paros que me hiciste. Dice, ¿qué onda, pinche Coco, pinche Saúl? Pasaba a echar una firma. Listo, aguante Combustible. Y nos escribe desde el Distrito Federal, María Redfield. Ah, María Redfield. Ey, ¿qué onda con su vida? De repente se desaparecen. ¡Sí que sí, mira! ¡Cocoyomi! ¡Cocoyomi! ¡Ah, aquí estás! Te desapareciste, cabrón. Y de repente se actualizan. Y así se van de ir de parranda. Inviten, no sean envidiosos. Siendo malas chelas, tiene mejor sabor. Aunque dura menos. Jaja, espero ni estén bien y cuídense. Gracias, María Redfield. También desde Guadalajara nos dice el John. Mi Coco, yo nunca escribo porque todos los episodios están bien culeros. Gracias, John. Pero este de Robotech les quedó medio chido, güey. Solo medio, así chido, pues no, bueno, pues igual, gracias John, gracias güey. Y nos escriben los Jonas Brothers apestan desde Guadalajara. ¡Qué tranza, locos! Soy yo, lo recomendé con todos mis amigos y ustedes son pro. Y por acá llega el Raymond desde Tecate, Baja California, y nos dice, ¿cómo están, Combustibles? Soy el Raymond, desde Tecate, y tengo escuchándolos desde la temporada 2 de Combustible. Ah, que este güey se escuchó en la segunda temporada, güey, pues que la suba a iTunes. Sí, güey. Pónganse a chingarle ustedes, güey, ya es bastante chinga hacer esto de nosotros, ¿verdad, güey? Sí, no, sí. Bueno, dice, también soy desintegrado. Chócala, carnal. Pero los putos ni me leen. O sea, hable, me, diga eso en el caso, güey. ¿Cómo viene a decirme eso aquí, güey? Exactamente. No, o sea, si es desintegrado, pues diles a ellos, güey, a ver, dice... Pero igual, mi Raymond, dice, acabo de escuchar el podcast de Robotech, que estuvo chingoncísimo, gracias, güey. Y solo como dato para decirles que Robotech es la versión americana y Macross es la versión japonesa, y si les gustó Robotech, muy seguramente les gustará más Macross. Aquí les paso algunos links de esta serie por si les interesa. Y nos avienta como 10,000 links el güey, que es que Macross SDF, que allí en el Kumi, que Macross Zero, Macross Frontier. Tú ya la viste todas, ¿verdad, güey? Toditas, hasta la de Macross Porno. Muchas gracias, yo sí estoy viendo los links, muchas gracias Raymond y... ¡Mande porno, güey! ¡Mande porno! O sea, a este güey hay que mandarle porno, ahí mándame caricaturitas, a ver si tiene las de Hedy y la niña en las montañas. Y nos escribe desde el Distrito Federal de Acatleco, que hay mis estimidísimos Cocoyomi Saúl. ¡Estimidísimos! Así dice, estimadísimos, ups. Espero que ahora lean de mensaje con este mensaje con voz de hombre y no esa fumada que se les ocurrió en el podcast de San Valentín. Otra vez quiero leerlo yo, güey. No, este mensaje hay que leerlo con voz de hombre, con voz bragada. Quédate, Julieta. A ver. Cállate, Julieta, deja continuo con el saludo. Número 2. Quiero felicitarlos por el último capítulo de Robotech. La neta que se rifan. Y debo decir que comparto el gusto por esta serie, que no muchos conocen porque a mí siempre me gustó. Dale, dale la verga, o sea, muchos no conocemos esa serie solamente porque al buen Acatleco le gustó. Está cabrón, pinche, lo que puede hacer una persona. ¿Cómo eres gacho, Acatleco? Ya, voy a leer bien. Es una agradable sorpresa saber que tienen este gusto y fue una excelentísima adaptación. Es más, propongo que ustedes sean los guionistas de la próxima película, ya que ustedes sí saben de la historia. Y sigan así, y saludos a la banda, y que aguante Combustible. Y desde el Valle de Chalco, que más bien ya es el Valle de Charco, porque les inundaron, güey. Se inundaron. Qué gacho, yo sé lo que es estar inundado, Pregúntenle aquí a la raza. No, desde el Valle de Chalco nos escribe el Dalú. que es la Lupis. Lupis, dice, saludos desde el Estado de México, me late un chingo lo que hacen. Síganlo así, sí que sí. Sigan haciéndolo, y como yo soy chica, les mando algo sencillito para las chicas. Saluditos a todos. Y nos manda la Lupis un chingo de monos de esos de Disney. Acá en poses sexys y la chingada, que el Aladino y todos esos güeyes acá. Son papi. Son para el Saúl, que se me hace que es gay. Bueno, un abrazo, mi Lupis. Un abrazote hasta el Chalco, Valle de México. Y desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, nos escribe el Synergy. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? Soy aquí saludando el carnal del Paiven. Nomás para decir que chingón estuvo el podcast de Robotech. Y ya de una vez, aviéntense uno de los Thundercats. A ver, ¿quieren uno de los Thundercats? Pues no, mi Synergy, no quieren uno de los Thundercats. A ver si propones otro en tu próximo mensaje. ¡Y échenle ganas, combustible! También llega el Espiridión MacRoger y dice, ¿qué onda, cabrones? Qué bueno que se nota que no son de los fresas de Parral. ¡Ah! Y pues como habrás notado, yo me viento de achole la producción de Frecuencia X. Frecuencia X es el podcast del Intruso 99. Y de repente me ayudan unos compas con los promos, la voz de los promos y etcétera. No, pues está bien, ¿no? Está cabrón hacer todo solo, está de la chingada, güey. Para que aprendas, pinche solo. A ver si tú vienes, güey, y me ayudas. ¿Cómo es posible que a este güey lo ayuden, güey? Y a mí no. Perdóname, Coco, pero es que tengo que sacar para tus cervezas, güey. Perdóname, güey, tus Jack Daniels. Me cuesta mucho dinero, güey. Perdóname si ahora compré juguitos. Perdóname. Ok, pero que lo vuelvo a pasar. Sigamos con el Espiridión MacRoger que dice, pero como les digo en el podcast de él, dice, sin fines de lucro y sin otro afán que compartir gustos musicales. Nosotros sí tenemos fines de lucro, la neta. Lástima que nadie nos da lana, ¿verdad? Por eso estamos jodidos. Pero si pudiéramos, metíamos un pitcher. ¡Créamelo! Bueno, yo lo hago solamente para compartir gustos musicales, amigos y una que otra experiencia, y poco a poco he mejorado. Bueno, eso es lo que digo yo, porque FX no es mi primer podcast. En historia podrá checar mis trabajos, porque como dice Luis Castilla, cada pod son unas horas nalga. Y sí, son unas horas nalga. Yo tenía muchas nalgas antes de ser podcaster, güey, ya no tengo nalgas, güey. Ni raya tengo la chingada. Bueno, y para no hacer largo este rollo, solo los felicito por aventarse a esto del podcastismo. Y esperemos que aquí en Chihuahua la más raza se anime y creemos una comunidad cercana. Vamos a invitarla a pistear, a ver si paga las chelas. Espiridión, estás oficialmente invitado a pistear aquí con nosotros, güey. Pero tú traes todo, güey. Dice atentamente el señor MacRoger de Intruso 99, postdata, ya me chuté los especiales de San Valentín y no creo que escuche más de 90, pero algunos programas sí escucharé. Por cierto, yo he andado de podcast en podcast como buen intruso. Noté que sus promos tienen bastante influencia de los chavaludos de los desintegrados. Muy buenos esos cabrones. Sí, muy buenos, güey. Lástima que cobren en su pinche página. No, cabrón, espérate. En caso no cobra por podcast, güey. Es gratis, güey, la página es gratis. Si tú quieres ayudarles, güey, les ayudas. Si no, es gratis, todo es gratis. Sí, pero oye, este güey a todo mundo le tira. Ya ves a nosotros que decía que nos pagaban quién sabe quién y que... ¡Producción! ¡Producción! Que traíamos producción atrás. Intruso, relájese. Relájese, intruso, mire, ni nosotros tenemos producción. O sea, ni nosotros tenemos a respaldo de una empresa. Ni en caso cobra, güey, en caso es gratis, güey. Y bueno, termina diciendo el Espiridión, porque es de muchas palabras el Espiridión, dice, y ya saben, ¿qué? Si quieren alguna colaboración, grabación o lo que sea, no digan nada, solamente digan Rana y yo salto. Pues sí, cabrón, una cheve, tráigase una cheve. Sí, no, a ver, Rana, cheve, ranita, cheve. Cigarros, cheves, lo que puedas venir a traernos, cabrón, aquí está tu casa, güey, aquí nos ponemos de acuerdo y a ver qué día le cae. Y nos escribe desde México el Iguano. ¿Qué pedo, brother? Sus podcasts están de huevos. Son una riata y sigan así. Ya mero llegan al podcast número 100. Saludos desde el defectuoso. Y que el pinche Saúl ya aprenda a leer. Nada más ese último no me gustó. No más por eso, ya vámonos a la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Soy Corvus Velator. Tiene un chingo que ando aquí en estas ondas de escuchar podcast. Y pues la neta, son la onda ustedes, cabrones. El pinche podcast cada vez está mejor. Sigan adelante, cabrones, y pues yo los apoyo desde aquí, Puerto Vallarta, por lo que pueda. Y pues puta, muchas felicidades, cabrones, sigan haciendo el podcast tan chingón como lo han estado haciendo. Y de regreso una vez más en el podcast de Combustible, Cocoyome. Cocoyome, ¿qué onda? Ya llegué, ¿qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Bueno, aquí saludando a la banda. ¿Qué tema hablaremos este día? ¿Alguna propuesta? A ver. Una propuesta, a ver. Ay, bueno, mi estimado, mira, yo traía como cuatro temas a la verga. Mira, ruleta, vamos a poner ruleta. A ver, Coco, ven. Tú querías hablar, ahora sí que le das a la ruleta. Bueno, ahí va la vuelta. Parece que va con muy poca enjundia este güey, no se vino con los huevos encima. Y se está deteniendo en... ¡Los Narcopobres! Estas personas han degradado el valor, los valores morales, el valor social, la norma social, la han degradado. Ellos intentan permear, perforar pues, la estructura moral de la sociedad, queriendo hacer héroes a este tipo de delincuente, de crimen, y los quieren poner como héroes sociales. Eso es negativo, totalmente negativo. Un tema muy, muy delicado que tenemos que tocar, tema de todo lo que tenga que ver con narco, ¿verdad, güey? Sobre todo aquí. Por eso, queremos aclararles que son los narcopobres, no los que sí se dedican al narco, güey. Porque recuerden... En este programa, ¡no somos pendejos! Bueno, lo que tú digas. No lo somos. No, en definitiva, yo no soy pendejo, Cogiome, tal vez sí, pero yo no. Bueno, queremos hablarles de nosotros respetamos a los grandes narcos. Es más, todo narco que traiga una pistola, yo lo respeto un chingo, güey. Sobre todo los que traen, si trae pistola y R15, no, vas. Nosotros nos estamos refiriendo a los mugrosos, güey, que no tienen ni para tragar, güey. Que no son narcos, güey. O sea, se dedican a cualquier pinche pendejada legal, güey, lícita. Pero los güeyes se sienten narcos, oyen música de narcos, y en realidad son unos pendejos. Esos cabrones que se endrogan tratando de comprar una vida que no les pertenece. Sí, güey, el día que se vienen unos balazos, güey. En alguna calle, güey. Ese güey que es bien macho, güey. Se esconde abajo de la camioneta, güey. De la camioneta de alguien, porque el güey anda a pie. Pero, Cocoyomi, vamos a describir estos individuos para que sepan ustedes en realidad cómo es la moda de estos individuos. Sí, miren, el narcorroñas, o el tipo que no es narco, pero se siente narco. Generalmente trae unas pinches bototas, güey. Botas picudotas, de marca. Claro, la marca es muy importante. Tiene que ser casi del tamaño de la bota, la pinche marcota, güey. Y no estamos hablando de marcas como Tequila Boot, Cerradura, Cuadra, o sea, marcas de botas. ¡No! Estamos hablando de marcas, güey. Sí, marcas como Versace, Nike, Adidas. ¿Qué otro más tenemos? Hollister. ¡Jordan! Nomás falta que salga una marca soriana, güey, con sus pinches bototas soriana. ¿Cómo describirnos un individuo como este yendo a compras? A ver, huerquillo, ¿cómo está, hombre? Aquí vengo, aquí, tendía, ando buscando unas botellas aquí, esas dejan marca Jordan, las que andan de moda. El güey ni es de rancho, habla así porque es mamón. El güey nació en la colonia Juárez y el güey quiere hablar como los de la sierra. Hey, ¿qué pasó, pelado? ¿Cómo estás? Mucho gusto, verbo. ¿Qué dije, huerquillo? Mira, ando buscando una botella aquí del pues no, mira qué culi le hay, porque yo no sé, yo no me sé mi medida en americano, mi huerquillo, mira nomás. Hombre, pelado, apenas llegaste aquí al mero punto, hombre. Mira nomás, ¿qué marca anda buscando en botas? Es que ando buscando una de esas botellas de esas de moda, de esas marcas Hollister. Se me acaba de acabar la Hollister, hombre, pero ahí tengo una Abercrombie muy bonita. Tiene una víbora así tirando una mordida en la punta. No, no, yo busco una... Bueno, pero yo tengo una Jordan. Pues tengo una Jordan, nomás que las tengo en puros colores que no se usan, fíjese. A ver, pues dígame, ¿qué color tiene? Tengo en negro, unas negras. Nomás una amiga que me quedan. Oh, no, no, espéreme, hombre, espéreme. No, no, no, ¿cómo que negra, hombre? Pues unas moraditas, unas azulitas, azul cielo, hombre. Muy bonitas que salen ahí los muchachos de los huerquillos. Pues fíjese que de esas así como las que anda buscando, nomás tengo unas Carolina Herrera. ¿Le gustan? No, no, no, no, pues ¿sabes quién es, hombre? A ver, explíqueme, ¿qué crees de huerquilla, hombre? No, pues ni yo sé, pero pues me las trajeron. Tengo unas Converse, miren, estas Converse son de tacón cubano. Mira, ando buscando unas botillas mitad morado, mitad verde, como el tacón dorado. A ver si tiene esas, huerquillo. A ver, espérame tantito, pues. Aquí están, miren, si las tengo, ¿qué número quiere? Pues ahí, véale, más o menos como el 3. Ah, pues sí, qué suerte. Tengo unas apartadas para mi hijo de 3 años, hombre. Pero, pues bueno, pues ya se las pues, hombre. Sí, güey, y luego para acabarle de chingar esas pinches botas tan feas y ridículas, güey. Valen como 7,000 lanas, güey. Pero esas botas incluyen cinto, güey, a cambio en el precio. Ah, déjame adivinar, cinto piteado. Piteado de cabo a rabo. Por eso, esos güeyes generalmente los ve uno llegar a las bodas. Porque no traen lana, porque ya gastaron todo en las botas y en el cinto, güey. Llegan con su traje vaquero, sus botas moradas con verde, su corbata esa pinche que es un moño y dos hilos colgando. Un sombrero que es que resistó el de 7,000X. Cuando bien jodidos andan, 7,000X. ¿Nunca las han contado? Llegan y se sientan los cabrones en una mesa y piden una botellota de presidente, güey. ¿Por qué? Porque ya no traen lana, güey, para comprar una de bucanas, güey. Ven tu huerquillo, mejerío, ven pa' acá, hombre, huerquillo, ven. Sí, ¿qué pasó, señor? ¿Qué se lo ofrece? A ver, huerquillo, aquí, háblame, va bajito, me no va a escuchar la gente. Ya es tan vale. No, señor, aquí no aceptamos vale. Ojalá que... Ando jodido, me mata con una de 100. Pues le puedo traer un Bacardí blanco a la mitad que sobró de una quinceañera que hubo aquí ayer. A ver, güey, aquí, no me la puede echar una botella de bucanas que le haya sobrado por ahí. Claro que sí, ahí se la traigo. ¡Eh, mejerío! ¡Pero que la botella está pitada con incrustaciones de oro! No estamos hablando de los narcos, porque recuerden, en este programa no somos pendejos. No. Estamos hablando de los que no son narcos, pero se sienten narcos. Esos vatos, güey, andan en unas camionetotas, güey. Pero a estos güeyes los ves en unos pinches... Hasta en motos, güey. En motocicletas, a casas de cobradores. Y las blindan, les pintan hojas de mota, güey. Les ponen foquitos abajo, güey, como desde Rápido y Furioso. A una motoneta, güey, de esas itálicas. Yo creo que nomás les falta que mandar pitear también la motocicleta. ¿El asiento es piteado? ¿El asiento es de piel de cocodrilo? Cuando muy jodidos están, porque si juntan su aguinaldito, güey, de su jale, güey, se lo ponen de avestruz. Pero, a ver, quiero analizar una canción muy popular que ha sido un éxito rotundo. Entre este tipo de gente que se siente sicario, asesino y la chingada, y la única pistola que ha tenido entre sus manos es la del Nintendo. Esta canción se llama La Itálica Blindada. A ver, Cocoyome, córrela. Una itálica blindada, se pasea por Tamazula. ¡Ay, no más, compa! El que la va manejando trae la cana a la segura, con rumbo al monte se va y no va a tirar basura. Si usted no entendió ni una madre lo que dijeron, nosotros tampoco, no se apure, pero vamos a la segunda estrofa, güey. Segunda estrofa, segunda estrofa. ¡Córrela! Bocinas de alto poder suenan en esa parrilla. Las motocicletas no tienen parrilla, güey. ¿O sí tienen parrilla? Sí, güey, sí tienen parrilla, güey. Pues si no, ¿cómo suenan a las viejas, güey? Ah, pero yo me refiero a la parrilla que tienen los coches al frente, güey. No la parrilla para cargar la verdura. No, güey. No, sí traen parrilla atrás, güey, sí. Perdón. Pero hay que tomar en cuenta que trae bocinas de alto poder, güey, ¿eh? Nada de que pinches armas de alto poder, no, güey. Bocinas de alto poder. Y es lo único que va a traer de alto poder el güey ese del Itálica, güey. La neta. La 27 y las brisas, si anda toditito el día, con 15 pesos de Nova, moderno, no le afloja noche y día. Aquí tenemos una retórica muy importante, güey, para todos nuestros amigos de otros lados. Esta canción es anacrónica, o sea, como que quiso convertirse en un icono que abarcara mucho tiempo, güey. No sé, me estoy imaginando, por ejemplo, Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Aquí este güey trató de hacer lo mismo, güey, mencionando la Itálica, que es una marca que llegó a México hace 4 años, ¿no? Y que le echa gasolina Nova, que es una gasolina que descontinuaron hace 17 años, güey. O sea, ¿dónde consigue este güey la gasolina Nova? Mira, en aquel entonces era la gasolina más económica que había. Ni siquiera alcanzó a llegar a Premium, a Magna, güey. Y lo más cabrón, ¿por qué no le habla alguien a Pemex y le dice, oye, güey, allá en Las Brisas todavía andan vendiendo Nova? Pues ahí está el pinche robo hormiga de la nación que tanto peleamos en este país, güey. La cuenta no está saldada en el negocio de letra. Bueno, también tomamos en cuenta, mira, esa frase. Muy importante, es raro que alguien deba los abonos chiquitos de Electra. O sea, este cabrón que se cree narcotraficante no tiene ni para pagar su motocicleta. Y el güey dice que va a pagarlo juntando botes. Pero no anden preocupados, la mafia también coopera. Los abonos que me quedan, con tanto botes se arreglan. O sea, ¿qué pedo? Pues no, que muy pinche malandrín. Ya tengo lleno el costal. O sea, pero ¿es el viejo del costal o qué? Para comprarme un ochito, también pa' llenarle el tanque y pa' pasear un culito en la Itálica blindada. Yo se lo dejo lisito. A ver. ¿Y no creen que va a comprar un 8 de cocaína o de alguna droga? No, va a comprar un 8 de cervezas para tomárselas y luego juntar los botes. O sea, el güey pendejo no es. ¿Que no iba a juntar los botes para pagar la pinche moto? Sí, pero este güey es un genio de la letra, güey. Mira, o sea, ya estás ante el nuevo Jim Morrison, güey. ¿Qué Riders in the Storm y esas madres? No. La Itálica blindada. Y ahí muere, porque el original, la canción es de Banda Cerro Azul y la intención de esos güeyes era cagarse también de estos güeyes que se sienten muy chingones y que andan haciendo puras babosadas, güey. Mejor vámonos un corte, güey. Vámonos un corte, un corte. En este momento en televisión se está transmitiendo un programa carente de sentido. Carente de sentido. No importa qué canal sintonices, verás estereotipos absurdos de gente que ni ella misma sabe lo que representa, pero actúa como si fuera estandarte de una generación. Los líderes de opinión de nuestra generación visten ropa exclusiva, usan lenguaje propio para no decir nada, por supuesto un presidente, y dejar pasmada a una audiencia que acepta pautas de comportamiento irreales y absurdas. Estamos en la era de Paris Hilton. Paris Hilton. Los diarios y medios impresos representan la información deformada de una realidad vaga, tergiversada y carente de valor. Y la nota principal se imprime en la rotativa un millón de veces, una tras otra, sin saber que en el subconsciente colectivo ya no cree lo que debería creer y que la información se confunde con un panorama de tipografías que se prestan a un alejamiento distante y estridente de una sociedad que se ha cansado de lo mismo. Los espacios para la cultura se cerraron. Los espacios para la contracultura nunca se inauguraron. Y desde lo alto de un satélite llegan tres voces que no tienen los mismos intereses y que son ciegos y sordos a los estímulos que no fueron diseñados para ellos. www.combustible.com.mx. No hacemos un podcast para ti, lo hacemos para nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Deberías de empezar a hacer algo por ti. Entra a www.combustible.com.mx. Clica en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Y aquí continuando con el podcast de Combustible. Sí, regresamos al podcast. Estamos hablando de los que se creen narcos, güey, no de los narcos. A esos mis respetos, a todos los que tengan que ver con esta profesión tan vilipendiada hoy en los medios. No, a estos vatos no, porque pues todos saben que... En este programa no somos pendejos. Mira, tenemos una nota, güey, que me sorprendió, Saúl. Me sorprendió realmente, güey. Fue la nota del arresto de un capo de la mafia, Vicente Carrillo Leiva, que fue detenido en la Ciudad de México. Cuando lo detienen, el güey lo detienen, recuerdo, haciendo ejercicio en la mañana. Tranquilo, así, luego vestido, pues bien vestido, el güey iba, pues galancillo, ¿no? Pues haciendo ejercicio, sus tenis, sus pants, su playera. O sea, el güey un vato normal. O sea, no andaba haciendo ejercicio el güey con unas pinches botas rosa fucsia. Nah, y botas moradas con cinto piteado. No traía gorro el güey, o sea, estos vatos, los que de veras andan en estas cosas, güey, no son como la bola de payasos, güey, que no andan, pero que se sienten que andan. Por ejemplo, güey, los de la maquila, güey, las bodegas, los macheteros que trabajan acá, güey, en descargando camiones y la chingada. Pues si fueran narcos, güey, ¿cómo se visten? Pues no andarían jalando en la maquila, güey. O sea, en la maquila se visten disque acá con pantalones de mezclilla y sus tenis y la frega. Pero ¿cómo se transforman cuando salen? O sea, todos esos que usted ve así en los centros de baile acá, tirando malditez o siendo malditos, güey. Los lunes, en sus trabajos, pasa esto. Ahí viene el inspector. Apúrense, anda muy baja la producción, apúrense. Ahí viene. Preparados, ahí viene. ¿Qué está pasando, chicos? No, padrino, discúlpenos. Es que estos viejos pendejos no han sacado la producción, no se ponen las pilas. Discúlpenos por el jale. Le prometo que ya vamos a sacar los arneses de la Toyota, hombre. Espéreme tantito. Ya me lo terminamos, padrino. Japoneses, déseme la mano. Pues no, eso no pasa, güey. O sea, en realidad están más jodidos que uno. Bueno, estamos más jodidos nosotros porque nosotros ni jale tenemos, güey. Tenemos que andar jugando al radio, güey. En especial tú, güey, que no tienes ni jale. Tengo que estar jalando para pagar los pinches tres jugos, güey. Imagínate tú, güey, que un día vas por la calle y te sale un cholo, güey. Un cholo así malo, gacho, pinche, zarro, así, que se le ve lo agresivo. Te espantas, güey, te espantas. Se te suben los huevos a la garganta, dices, uy, este güey me va a soltar. Pero imagínate que vas por un pinche callejón así caminando. Y de repente llega un pinche taconudo así con unas botas moradas, tacón cubano, el pantalón bien apretado, una camisa de oro, una tejana. Marca Hollister. Sí, una tejana así con el logo de Hollister. Pues tú dices, un pinche vaquero joto. Otro del Brokenback Mountain. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esas cosas? Yo no creo que los grandes jefes de la mafia, güey, anden con botas verdes fosforescentes, güey. No, imagínate que se reunieran los cárteles a negociar, güey. A ver, huerquillo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Quiero decirte que vine a esta junta porque me dijeron que quieres negociar la ruta del norte. No, pues sí, estamos tratando de planear la ruta del norte. Pero antes de llegar a esa planeación, pues dime, huerquillo, ¿dónde compraste esas botas color fuchsia? Yo te digo dónde compré las botas color fuchsia y te doy vía libre por el noreste. Si tú me dices dónde compraste esas botas de Batman. No, claro que no, o sea, los narcotraficantes no se andan con ese estilo de vida. No creo que los grandes capos traigan botas de Batman, güey. O sea, sonaría ridículo, güey. Nomás los pinches tontos esos que ni son, pero se sienten, güey. Y cosa que estamos hablando, este podcast no es de narcos, esa, no estamos hablando de los realmente narcos, güey. En este programa, no somos pendejos. Sí, nos, con todo respeto a todo aquel que trabaje con pistolas y eso, nosotros lo respetamos mucho. Este tipo de gente, los que se sienten en realidad, pero no lo son, pues andan tirando labia que en realidad no les corresponde. Ahora, imagínense cómo llegaría una clase de individuo como estas a llegarle a una morrita. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? Pues yo me dedico aquí a las cosas ilícitas. Y pues usted me gusta, ¿qué le parece? Mire, ando bien vestido, güey, en pinches botas, güey, mis botas Hollister y mis pantalones Versace y mis calzones Palachi. Como es rarísimo que se encuentre uno una mujer interesada en estos días, tuvimos que recurrir a nuestra amiga Julieta Venegas María para que fingiera, porque es rarísimo que una mujer caiga ante un güey que le tira talana así de buenas a primeras, ¿eh? Pero bueno, retomemos la situación. Ah, ¿qué onda? Pues, ¿qué? ¿A qué te dedicas tú, güey? Ah, pues si vieras, yo me dedico a elegir las cosas ilícitas, como ves tú. ¿Qué te parece si vamos a dar una vuelta en mi trucota? Vamos, te acompaño. A ver, vamos para afuera, mira. Cabrón, fíjate que mi troca no está, se la tuvo que llevar uno de mis huerquillos, pero... aquí está la moto, güey, que tengo la itálica. Trépate, huerquilla, trépate. Ay, qué oso. Bueno, pues, vámonos. ¡Bájate de la moto! ¡Ahora, cabrón! ¡Bájate de la moto! ¡Qué tal, hombre! ¡Pues qué tal! ¡Ay, yo lo acabo de conocer! ¡Potudo! ¡Oh, de veras! ¡Yo no hice nada! ¡Yo estoy en la patrulla! ¡Ándale! ¡Súbete a la patrulla! Si este güey hubiera sido realmente delincuente acá pesado, pura daga que lo agarran, o sea, la pinche yota no, pero como el vato, güey, pues no es, si lo agarran. Pero miren, déjenme les digo qué fue lo que pasó después, cuando fue Julieta Venegas a ver qué había pasado con su novio a la comandancia. A ver, señorita, ¿qué se le ofrece? Buenas tardes. Ay, pues fíjese que agarraron a un chavo con el que estaba saliendo y pues lo agarraron, que es que porque andaban cosas ilícitas. A ver, señorita, ¿cómo se llama? Eutanasio. Eutanasio, sí. Efectivamente se dedicaba a cosas muy ilícitas. Al narcotráfico, al narcomenudeo, a la extorsión. ¿A qué? Dígame a qué. No me tenga así con el pendiente. ¿A qué se dedicaba? Señorita, esto es algo muy difícil de decirle, señorita. Este joven Eutanasio se dedicaba a vender discos piratas en la esquina. Simón, ¿es el güey? Sí se dedicaba a algo ilícito, pero no se dedicaba a lo que decía que se dedicaba, güey, no mames. O sea, se paraba el culo con jales ajenos. En realidad, este cabrón se gastaba los huevos de los demás. Bueno, pero en realidad, nosotros estamos sacándole la garra a toda esa bola de cabrones que están pirateando una moda que no les corresponde. Sí, yo lo repito, los que realmente eran esas cosas, no estamos hablando de ustedes, ¿eh? Yo no quiero... Y hay que decirle, yo respeto a todos los trabajos, sean lícitos o ilícitos, y les voy a decir por qué. Porque esta madre la hacemos por amor al arte, güey. O sea, la hacemos de gratis. No me gustaría que me pusieran unos pinches balazos, güey, por andar diciendo cosas, güey, porque alguien se sintiera aludido u ofendido. No. Estamos hablando de los que no son, pero que creen que son. Bueno, que creen que creemos que son. Y recuerden, En este programa no somos pendejos. Ni suicidas. Y vámonos a un corte que esto me está empezando a preocupar. Es un tema polémico. Este es un tema de antemano. El Cocoyomi y yo no sabemos tampoco de ninguna aquí, alguna persona que se dedica a este negocio. De acuerdo, pero mucho respeto. Hey, amigo, tienes cualidades de productor de radio y no te habías dado cuenta hasta que llegaste a la cabina de combustible. ¿Te gusta dirigir programas de radio, expresar qué se ha estado haciendo mal y sugerir qué deberíamos de hacer? Explicarnos que el Munra no vende, que Cocoyome ya no es novedad. Yo no sé por qué. Que debemos darte un espacio, que tú eres innovador, que tus ideas son geniales, que dejemos de lado los chistes locales, que nuestras pláticas no tienen sentido, que no nos parecemos a Adal, ni a Facundo, ni a Wine Ranch, ni a Don Francisco, ni a nadie. Que por eso no podemos entrar a las grandes cadenas. Que somos groseros, que somos borrachos, que somos feos, que somos antipáticos, que somos molestos, que no somos como tú, que tú eres lo máximo, que te hagamos tu propio combustible, que sería lo más acertado dejarte todo a ti, que tú tienes el touch, esa magia, ese feeling y todo lo que nosotros no tenemos y que solo tú puedes aportar al programa. Pues a ti que te necesitamos de manera urgente, te tenemos un mensaje. Sí, a ti, amigo. ¡Chinga tu madre! Combustible Podcast, la quinta emisión. No es que no tengamos un esquema. Lo tenemos, pero en realidad nos vale madres. Combustible.com.mx. Lo que realmente no tenemos son vacantes. A mí háblame en cristiano, por favor. Si quieres comunicarte con nosotros, diga combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. ¡Hola, banda! Estamos de regreso en el podcast de Combustible, la quinta emisión, a través de www.combustible.com.mx. Soy el Cocoyome y estamos hablando, sí, estamos hablando de los narcos wannabe. No estamos hablando de los narcos de verdad. No. Estamos hablando de los que se creen narcos, pero que no son narcos. Y usted dirá, ¿por qué hablar de los que se creen narcos y no hablar de los narcos? Bueno, pues es simple. Pues aparte de porque no estamos locos, también tiene usted que recordar que en este programa no somos homofóbicos. Me los transié. No. Ahí les va el bueno. En este programa no somos pendejos. Bueno, sí, estamos hablando del típico tipo, del típico cabrón, de la típica persona que se la pasa diciendo: "Baddest motherfucker I ever met." Hombre, pues que yo tengo un primo que tiene un compa que ha comprado como 5 veces en una tiendita que es administrada por un güey que conoce un cuñado de uno de los sicarios del Zapodrilo. ¿Cómo la ves? Sí, cabrones, sí, y siempre repiten la misma canción una y otra vez. Es muy común, güey, que la digan en la puerta de la disco cuando ya no lo dejaron entrar. ¡Hey, guardia, guardia! ¡Acá estoy, hombre! ¿Por qué no me ves? Sí, ¿qué quieres? ¡Pues déjame entrar, hombre! No te puedo dejar entrar porque ya está lleno el lugar. ¡Oh, retírate! ¿Por qué no sabes quién soy yo, vato? ¿Qué no sabes quién soy? No sé quién eres. ¿Quién eres? Pues yo tengo un primo este que tiene un compa que ha comprado como 5 veces en una tiendita que es administrada por un güey que conoce un cuñado de uno de los sicarios del Zapodrilo. ¡Déjame entrar, o si no le hablo! Obvio, no lo dejan entrar. Pero este cabrón usa la cantaleta esta para todo. Si va al cine, seguro es de los cabrones que están mero adelante, plática y plática, güey, contando la pinche película. Mira, ahí le va a decir que es su padre. ¿Qué huele? ¿Viste? Te dije, hombre. Si yo antes de andar en estas cosas de lampa, pues yo era friki de Star Wars, hombre. ¿Qué? ¿Para qué me callan, hombre? ¿Por qué no saben quién soy yo? ¡No, no sabemos quién eres, güey! ¿Quién eres? A ver, párenme la película. Un micrófono. Gracias. Pues yo tengo un primo que tiene un compa que ha comprado como 5 veces en una tiendita que es administrada por un güey que conoce a un cuñado de uno de los sicarios de Zapodrilo. ¿Cómo la ven? Es más, este cabrón utiliza su cantaleta hasta para contestar el pinche teléfono. Simón, no sé, aquí mero es. ¿Qué se le ofrece, mija? Ay, disculpe, ¿con quién tengo el gusto? Ah, pues mire, pues soy yo soy el que tiene un primo, que tiene un compa, que ha comprado como 5 veces en una tiendita, que es administrada por un güey, que conoce un cuñado de uno de los sicarios del Zapodrilo. Ah, pues, mucho gusto, señor primo de un primo que tiene un compa, que ha comprado como 5 veces en una tiendita que es administrada por un güey de que conoce a un cuñado de uno de los sicarios del Zapodrilo. Me permito informarle que le vamos a cortar el teléfono por falta de pago, ¿eh? Ay, para que pase a liquidar lo más pronto que pueda a su tienda Telmex. Y recuerde, Telmex siempre con usted. Está bueno, pues. Ahí paso a pagar. Y los hijos de este cabrón están peor. ¿Me prestas tus yayos? No, vete a la verga. ¡Ah, no me los prestas! Nah. Vas a ver, le voy a decir a mi papá. Mi papá tiene un primo que ha comprado como 5 veces en una tiendita que es administrada por un güey que conoce un cuñado de uno de los sicarios del Zapodrilo. Y le voy a decir que venga a madrearte. Sí, güey, acúsalo con tu mamá, güey. No, con mi mamá, no, con mi papá. Que tiene un primo que... Sí. Pues no, güey, yo dudo mucho que las organizaciones criminales en cualquier parte del mundo fueran lo que son, o hubieran llegado a ser lo que son, si todo el mundo, güey, que se dedica a eso, güey, anduviera gritándolo a los 4 vientos, ¿no? No, hay que hablar con esta raza, güey, porque esta pinche raza está mal, cabrón, está muy mal. En esta vida se vale ser fan de lo que tú quieras. No te voy a discutir eso. Tú tienes la elección de ser fan de lo que se te hinchen. Por ejemplo, del Necaxa. Como yo, que le voy al Necaxa y bueno, estamos bien jodidos. Pero bueno, no paso de comprarme una playera del Necaxa e ir a jugar fútbol. Hacerme pendejo jugando fútbol y aguantar la carrilla de los demás. Pero esta moda que agarraron es muy triste. Es muy triste, cabrones. Llegar a una empresa, güey. Llegar a una carpintería, póngale. Y ver un cabrón acá, güey, barriendo el pinche serrín, güey, acá. No es por demeritar a los carpinteros, ¿eh? Y mucho menos a los ayudantes de carpinteros. Pero es muy triste ver al cabrón acá trapeando, barriendo, que lo traen por las sodas y la chingada, güey. Y el cabrón, eso sí, todo el día cantando la de... Soy el jefe de jefes, señores. Pues como que no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser el jefe de jefes, güey? Creo que esa rola, güey, si los Tigres del Norte tuvieran tantito corazón de pueblo, como dicen, pues deberían de sacar una rola que dijera, soy el chalán de chalanes, señores, o algo así. Otro aspecto muy conocido de estas personas que no son narcos, pero se sienten narcos o quieren aparentarnos a todos de que andan en negocios muy movidos, muy acá, es que siempre los anda persiguiendo a alguien. Llegan a las casas y... ¡Rápido, rápido! ¡Que me vienen persiguiendo, hombre! ¡Rápido! ¡Todos pecho tierra! Y pues toda la gente asustada, ¿no? Le abre la puerta, le cierras, te asomas por la ventanilla y el güey... ¡No te asomes que me van a ver! Y sí, seguramente los andan persiguiendo los de Electra, los de Coppel, algún cobrador de abonos, güey, los de la tanda. Porque no creo que alguien esté interesado en acabar con este cabrón. ¿Por qué? Porque no es. Él siente que es, pero no es. El único delito que tienen estos cabrones es vestirse para la chingada, güey, y sacarse la ceja. ¡Sí, porque se sacan la ceja! ¿Usted vio la película de Brokenback Mountain con el que se mató a este, el Heather Ledger, o Hurt Ledger, o Hans Christensen Ledger? Y el otro cabrón, que ni sé quién es porque no se ha muerto, dejen que se suicide y les digo más o menos cómo se llama, más o menos, ¿eh? Pues esos güeyes eran vaqueros gays, pero no se vestían como se visten estos vaqueros que no son gays, pero parecen. O sea, quieren parecer narcos, pero no parecen narcos, parecen gays. ¡Ya hasta me hice bolas! O sea, quieren parecer algo que no son, pero parecen algo que seguramente ellos no quieren que la gente piense que son. ¡Está cabrón! ¡Está cabrón! Algunos de estos individuos, los más afortunados, no todos, un día en una borrachera, en casa de algún amigo de ellos, que tiene un hermanito pequeño, el amigo, esculcando entre los juguetes del niño, se encuentran una pistola de juguete que parece, pues parece de verdad. Entonces el individuo en su mente, yo creo que el sombrero le aprieta, güey, empieza a pensar: ay, hombre, pues voy a tomarme unas fotos y la va a subir al Facebook. Al Facebook o al Metroflog. Y el cabrón empieza a tomarse fotos así como una pasarela, que poniendo cara de malo, enseñando la pistola, sacando la poca nalga que tiene con el pantalón bien apretado, eso sí, apuntando a la cámara con el arma de juguete. Desafiante, eso sí, con la pistola metida así en la cadera del pantalón, pero con la mirada maldita. Mirada maldita que, por cierto, se le echa a perder el sacado de las cejas, porque ya no sabe uno si está viendo a uno de los Almada a punto de desenfundar y matar a un cabrón, o a alguna modelo de una revista de esas de armas gringas. No falta la típica foto donde está agarrándose el sombrero, haciendo la cara para abajo, como diciéndole: ¡qué ole, mija! Y con la otra mano en la hebilla, enseñando la cacha de la pistola. Fotos apuntando a la cámara, apuntando al cielo, apuntando al suelo, apuntando al amigo, apuntando a la ventana. Fotos, fotos, más fotos. Estas fotos las suben a su Fotolog, a su Metroflog, al Facebook, a todos pinches lados. Y aquí es donde yo me pregunto: ¿estos güeyes no se habrán dado cuenta que, por ejemplo, para agarrar a un jefe de una mafia, el gobierno mexicano tiene una foto que de puro pinche milagro, güey, pudieron tomarle hace 7 años, güey? 7 años. El güey ya ni siquiera se parece al güey de la foto. Y estos babosos, no sé en qué cabeza cabe de hacer esas tarugadas. Pues si fueran de verdad, no lo harían. Porque el que de verdad anda en esas cosas, lo que menos quiere es que se le relacione con armas o con alguna actividad ilícita. Nomás a esta bola de retrasados mentales se les ocurre andar haciendo estas imbeciladas. ¡Despierten! Y ya me estoy encabronando, así que vámonos, un corte. ¡Animales! Somos Libre. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Pues estamos de regreso en el podcast de Combustible, la quinta emisión, a través de www.combustible.com.mx. Y ya estoy ruco, güey, ya no alcanzo. Bueno, este fue el podcast número 97, creo. Hablamos de un tema escabroso, porque la persona que no tenga criterio va a pensar que hablamos de una cosa que no hablamos, siendo que hablamos de una cosa que trata de ser la cosa de la que tratamos de no hablar. Y bueno, estuvo aquí el Saúl, pero a mitad del podcast el güey se tuvo que ir y no ha regresado, y me lo tuve que aventar solo. De todas maneras, queremos que entiendan que no queremos herir susceptibilidades. Es muy diferente hacer un podcast tirándole a ciertas cosas, a ciertas personas que no están armados, y otro tirándole a otros que tampoco están armados, pero que puede que los que sí están armados se sientan aludidos. Espero que me entiendan. Igual, ya saben, pues ni modo, al que le cayó el saco, pues que se lo ponga. Igual, un saludo a toda la banda que nos escucha. Queremos decirles a toda la gente que nos escucha por iTunes, que el programa se corta al minuto 30, el programa de Malditos Bastardos, que es el de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que tienen que hacer es borrar el que ya bajaron y volver a descargarlo para así que baje completo. Me han dicho cosas del programa de Malditos Bastardos, parece que no entendieron muy bien el chistoretongo. Me dicen que se escucha de la verga. Sí, se escucha muy mal ese programa, pero porque el chiste en televisión, cuando retroceden en el tiempo, salen en blanco y negro, y es bastante fácil poner imágenes en blanco y negro para que la gente entienda, pues, que están en el pasado. En radio está cabrón hacer eso. Lo que tratamos de hacer es mover todos los audios, todas las pistas de cuando viajamos en el pasado hacia la Segunda Guerra Mundial, como si fueran una vieja radio de bulbos. Por eso se escucha de esa manera, es una forma de hacer que viajamos para atrás del tiempo y bueno, cosas locas que se le ocurren a uno cuando anda en la pendeja. Bueno, repito, espero que no se vayan a enojar con este programa. Y si se enoja, pues es su bronca, porque a mí me viene valiendo madres, güey. Y bueno, antes de irme, si usted es de los que se enoja y trae una pistola o algo, que no entiendo por qué se enojó, seguramente es por pendejo, porque no entendió por qué, de qué se trataba realmente el programa. Pero bueno, antes de eso, yo quiero decirle algo. No crea que estoy solo. No, cabrón, no. Mire, para empezar pronto, yo tengo un primo que tiene un compa que ha comprado como 5 veces en una tiendita que es administrada por un güey que conoce a un cuñado de uno de los sicarios del Zapodrilo. ¿Cómo la ve, güey? Bueno, este fue el podcast de Combustible, a nombre del Saúl, del Cocoyomito, de Sloopy, pues de un chingo de gente, güey, a nombre de todos ellos y por supuesto mío, del Cocoyome. Gracias por escucharnos, cabrones. Ya mero llegamos al 100 y aún no sabemos ni de qué se va a tratar.